Sábado 27 de octubre. Oí el número de los que habían sido marcados. Eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Apocalipsis 7, versículo 4. Hoy quiero invitarte a pensar sobre este número que nos marca el texto de Apocalipsis, que hace referencia a la cantidad de personas que se salvan. En primer lugar, hay que tener algo en claro, que los números en la Biblia no son literales sino simbólicos. Dicen cosas que no se refieren a la cantidad sino al sentido. Como por ejemplo, el 7 habla de la perfección, el 40 de la prueba, etc. Muchas veces nos enganchamos y angustiamos con la pregunta de quiénes son los que han sido salvados o elegidos. O vienen a nuestra puerta a decirnos que debemos unirnos ya a tal o cual denominación para ser parte de aquellos que se salvarán. La pregunta debe ser al revés. O nuestro énfasis no debe estar puesto en esto, sino en cómo yo vivo la fe que Dios me regaló, cómo en mi vida se hace presente el crucificado y resucitado, qué hago yo para que el lugar donde me toca estar sea mejor, más justo, qué hacemos por cuidar nuestra naturaleza, lo que Dios ha creado y si vivimos como que Dios nos amó y nos salva, si vivimos sin miedo, encontrando un Dios que nos libera. Este día que comienza o termina, vívelo como Dios te ama y salvó, preguntándote, ¿cómo puedes vivir ese amor junto a otros? ¿Cuándo es así la salvación llegó para ti como para otros? Dice el canto de fe número 207, como la playa, como el pasto verde, viento y refugio es el amor de Dios. Una reflexión de Javier Oscar Gross, para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.